Muy buenas tardes, estáis aquí en Bacanal Musical en Radio Crash 105 de la FM. Empezamos hoy con 091 y su canción Esta es Nuestro Tiempo, del LP Baile de la Desesperación, del año 1999. ¡Vamos para allá! Gran banda esta, 091, qué gran banda, la verdad que me vuelve loco esta banda de Granada. Ahora vamos con Los Secretos y su canción Amiga Mala Suerte. Bueno, es curioso porque Los Secretos fue un grupo que nunca los llegué a ver en lo que es un concierto clásico, ¿no? Lo único que llegué a verlo fue una vez en un concierto de un Mosto, que estaba patrocinado por... No, era Mosto Grape, que patrocinaba un concurso de la radio SER, allá en Madrid. Entonces, bueno, fuimos unos amigos y iba un montón de artistas que tocaban playback, entre ellos Chispita, que seguro que no se acuerda nadie quién es Chispita, y tocaban los secretos, que fueron unos 6 canciones que tocaron. Nosotros nos comportamos como si estuviéramos en Rocola y tuvieron que llamar a la seguridad para pegarnos un pequeño toque porque, bueno, no admitían aquellos bailes de locos que estábamos haciendo en aquel momento. Bueno, vamos a escuchar ahora mismo esta canción de los secretos, Amiga Mala Suerte. Ahora va la canción. Thank you. Seguimos con Mermelada, este grupo madrileño que estaba formado por Javier Teixidor, guitarra, Daniel Montemayor, bajo y acordeón, Antonio Llenes, batería, Javier Encina, saxo, Antonio Melgar, batería y Juan Carlos Camacho, voz y guitarra. Bueno, hay que decir que Mermelada es una de las grandes bandas del rock madrileño, y vamos a poner este mini LP, que es como se llama, del año 86, y se llama Recomendable, el LP. La canción es Al Corazón. Seguir en Madrid con una banda que ya pusimos mucho de ellos aquí en Bacanal Musical, Mamá, y vamos a poner algo de su segundo LP, que la verdad que fue un fracaso porque todos esperábamos un tipo de pop alegre, fresco, como el primer LP, y este LP no fue así la cosa. Entonces, bueno, voy a poner una canción que se llama Tu chica no te cree, que es la primera canción de la cara A, que es del año 82, justo un año antes de que el grupo se disolviera. Vamos a escucharla ahora mismo. Ahora mismo, que el mundo del vinilo siempre es un poquitín más tarde, ¿eh? Ya sabéis que tardamos un poco. Ahí va. ¡Oh! Conservar por más tiempo que con el frío matinal. Ahora nos viajamos a Andalucía, a Cádiz, a la línea de Concepción, con un grupo que se llama Los Mami Dandies. Bueno, la verdad que escuché entero el LP y yo creo que de las pocas canciones aprovechables está de Autobeat. Es un grupo que en la parte trasera pone: dedicamos este montón de canciones a los Beatles. O sea que figuraos lógicamente el tipo de música que es y el estilo, ¿no?, que estamos hablando. Bueno, la parte trasera se les ve ahí vestidos como a principios de los 60. Vamos a escuchar esta canción, Autobeat, que para mí es de las más curiosas de este LP. La carretera está bien, bien para gozar. La carretera está bien, deja de protestar. Es mejor soñar que bostezar. Es mejor soñar que bostezar. Estoy aquí, nada me va a fastidiar. En el autobús conmigo estás, ¿qué importa más? Es mejor soñar que bostezar. Ya que estoy aquí, nada me va a fastidiar. En el autobús conmigo estás, ¿qué importa más? Los Mami Dandies, directamente desde la línea de la Concepción. Bueno, ahora nos vamos con un EP que tengo aquí en las manos, que se llama Los Chicos de Provincia Somos Así, que fue un EP publicado allá en Aragón, y es un recopilatorio de grupos que ganaron concursos, etcétera, aragoneses, ¿no? Entonces, con la colaboración de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza y de la Diputación General de Aragón. Vamos a escuchar, en primer lugar, un grupo que se llamaba Los Proscritos, que es un grupo de Huesca, que va del año 85 al año 90, y escuchemos Como un disparo. Corazón, esperanza, tentación. seguimos con más birras y su canción Voces de Tango. Es la canción que a continuación en este EP que estamos escuchando. Los chicos de provincia somos así. Poco lenta esa canción de más birras. Ahora vamos a hablar de un grupo mítico de principios de los años 80 aquí en España, los Monaguillos, acá en S y H. Una banda madrileña formada a principios de los 80. En un principio estuvieron en la onda mod y después empezaron a hacer una música como The Cure, Joy Division, etcétera, ¿no? Tirando un poquitín más a llamarte, lo que actualmente se llama gótico. Y tuvo un gran éxito dentro de lo que son los círculos alternativos de la capital y el resto de España. Estaba formada por Jaime Munariz, alias Destello, bajista e ideólogo de la banda. Amador Luque, alias Rata Insólita, que era la guitarra. Ricardo Moreno, batería. Y Beatriz Alonso, teclista. La verdad que el single que tengo, bueno, no es un single, es un EP, que tengo aquí en la mano, es precioso. Porque se ve toda esa imaginación que había en aquella época, a principios de los 80, se ve a ellos, pues, con una cerrada, una especie de jaula, las letras. Es una maravilla. Bueno, vamos a poner ahora mismo la canción que os voy a poner, se llama Voces en la Jungla. os recordamos que estamos en Radio Crash 105 de la FM. Y ahora vamos a darle la vuelta al EP que escuchamos antes con este título tan cojonudo que tiene, que es Los Chicos de Provincia Somos Así. Y nos vamos a ir con un grupo que se llama Lágrimas de Mermelada, banda zaragozana liderada por Jesús López, que era un personaje muy importante y sigue siendo muy importante dentro del mundillo musical aragonés. Escucharemos su canción Sobre Ti. Seguimos con este EP, vamos a escuchar al segundo grupo, que se llama John Landis Fams. Este grupo, que tiene una gran vida, porque hicieron absolutamente de todo, empezó en el año 83 y actualmente siguen trabajando. Han hecho absolutamente de todo. Bueno, la canción que escucharemos se llama La Ventana de Dider Ruat, y el grupo es John Landis Fams, os lo repito. Thank you. ¿Verdad que qué alternativos estamos hoy aquí? Alternativos, perdón, que estamos aquí hoy en Bacanal Musical. Ha visto que varios temas muy parecidos entre sí, más en el estilo y aquel sonido que había en los años 80. Cuando digo esta música, me acuerdo mucho de aquellos pubs en los que yo paraba, que claro, te ponían una canción de estas, dos, tres, cuatro, claro, a la décima ya estabas hasta las narices. Una está bien, pero tantas. Bueno, ahora voy a poneros una canción que tenéis que adivinar de qué grupo es. Voy a decir el nombre de la canción. La canción se llama La Furia. Pero voy a decir el nombre para el concurso de Bacanal Musical. Ya sabéis, el concurso del vinilo del millón de euros. Podéis escribir a bacanalmusical@yahoo.es para la respuesta. Me tenéis que adivinar qué grupo es el que voy a poner ahora. Y se ha puesto alguna vez aquí. Y bueno, vamos a cambiar completamente de estilo. Venga, rapidito. Estos vinilos. Me paro, ¿y a quién se lo voy a contar? Si os entra la risa. ¿Qué pueden hacer por mí? ¿Qué pueden hacer por mí? ¿Qué pueden hacer por mí? ¿Qué pueden hacer por mí? ¿Qué pueden hacer por mí? ¿Qué pueden hacer por mí? Sobra con ella, pero ella no tiene bastante conmigo. Yo tengo de sobra con ella, pero ella no tiene bastante conmigo. ¿Qué pueden hacer por mí? ¿Qué pueden hacer por mí? ¿Qué pueden hacer por mí? ¿Qué pueden hacer por mí? ¿Qué pueden hacer por mí? ¿Qué pueden hacer por mí? Yo creo que es fácil, yo creo que la podéis adivinar esta canción. Pero bueno, si no, voy a poner otra pista. Este grupo es de Santander. Bueno, vamos acercándonos un poco más. Ahora vamos con Sex Museum. Ese gran grupo, esa banda madrileña formada en el año 85, se disuelve en el año 97 y se vuelven a unir en el año 2005. Yo este grupo los vi en una sala que se llamaba El Pájaro Pinto, aquí en Gijón hace ya muchos años y tiene un pedazo de concierto, me acuerdo que me encantaron. Vamos a poner del año 88, I Am Moving, este single que tengo promocional en la mano. Simplemente maravilloso, Sex Museum. Esta canción me encanta. Bueno, ahora vamos con un grupo que se llama Inquilino Comunista, grupo de Guecho, del año 91, y es uno de los mejores representantes del llamado indie rock. Vamos a poner la canción Cruel Off, de un EP compilación de la de Super. Ya sabéis que mi inglés es malísimo. Pues es de Super Surfer, volumen quinto. Uy, mi inglés. Tengo que mejorarlo, tengo que empezar a ir a clases. Thank you. Inquilino Comunista. Bueno, este grupo está en este EP que es Inquilino Comunista, Cactus Jack, de Tom Stones, Pop Crash Collapso. De este subterfuge. Ah, qué mal, que es que lo mal lo digo, qué mal, es que es una cosa terrible. Bueno, vamos ahora a poner con un grupo de Navarra que se llama Taki Carlo, que es un grupo rockero del año 85 y que sigue hoy en día trabajando. Bueno, vamos a escuchar una canción del año 92. Esta es Mi Tierra. Siempre os digo que tardamos un poco en oír los vinilos. Bueno, estamos ya al final del programa y para finalizar vamos a poner a Los Suaves, que es una banda, vamos, de esas con miles de fans. Y vamos a poner una canción que se llama Dame Rock and Roll, del año 91. Y bueno, me despido de todos vosotros, que paséis un fin de semana lo más feliz posible. Y os dejo después, es que después de escuchar a Los Suaves, entra Asbury Park, ya sabéis, uno de los mejores programas de la historia de la radio local. Hasta luego. Y queremos acción. La noche es increíble como rock and roll.